Llegamos al final de la semana, es un día viernes, como siempre hemos dicho, es un día de preparación, 8 de enero. Estamos en el 2010 de todas maneras. Y esto avanza y no se detiene, Horacio. Así es, un cariñoso saludo para ustedes y vamos a tratar este tema acerca del amor que hemos estado conversando durante la semana. Un tema hermoso. Delicado, hay que reflexionar y decir que uno no es la perfección, uno está buscando también ser el reflejo de ese amor de Dios, porque como decíamos durante la semana, ¿qué cambios tendría la humanidad si realmente hiciéramos caso a estos consejos que Dios da en relación al amor, especialmente lo que dice allí 1 Corintios 3, lo que es realmente el amor? Pero sabes, hay algo que tenemos que tener presente. No podemos esperar que la humanidad cambie. Yo creo que la oración debería ser como una que leí en una oportunidad. Decía, Señor, cambia el mundo empezando por mí. Uh-huh. Creo que eso ayudaría bastante. Sí, en ese sentido a veces en nuestras oraciones, nuestros pedidos somos muy buenos para regalar. Ayuda a tal persona, bendice, hazlo cambiar, Señor. Efectivamente, yo creo que hay que orar para que Dios nos cambie a nosotros, porque allí se forma realmente ese carácter que Dios quiere en el pedir diariamente al Señor el cambio, la entrega, la sumisión a Dios. Y decir en la primera hora de la mañana, cuando uno se prepara a salir o se levanta, decirle: Señor, mira, aquí hay un día que me estás dando, ¿qué frutos de tu amor quieres que perfeccione hoy día? Y a veces puede darnos alguna dificultad para que se perfeccione el amor. Yo recuerdo una vez venía un vehículo, este es un caso de un pastor que me contó, dice, yo venía desde un lugar y doblé sin señalizar. Y entonces no me di cuenta que alguien venía detrás pasándome y tuvo que frenar bruscamente. Entonces, la persona que venía detrás detuvo su vehículo, se paró y fue a hablarle bruscamente a él sobre lo que había hecho. Y él le dice: Señor, perdóneme, me equivoqué. Y dice él: ¿sabes que el hombre reaccionó de una manera diferente? Cambió, se fue y hasta llegó el incidente. Entonces yo digo, ¿cómo a veces podríamos nosotros actuar? ¿Cómo podríamos detener algunas acciones solamente respondiendo con una suavidad, porque efectivamente se había equivocado? Pero podría haber dicho también, y usted no tiene ojos como para ver, por ejemplo, que yo voy a doblar. ¿Cuán fácil es equivocarse, ¿no? Claro, entonces pedir disculpas, pedir perdón, yo creo que suaviza la vida, suaviza las relaciones, especialmente entre los esposos y los hijos, porque no tenemos nosotros la panacea de la verdad, no somos la última palabra. Y puede que a lo mejor se tenga razón cuando alguien cuestiona a alguien, pero ¿qué diferente sería? Hay situaciones que no son fáciles de resolver en nuestra vida diaria. Y, ¿sabes? Ya que hemos estado hablando del amor, ¿cómo reaccionaríamos nosotros, por ejemplo, en el caso de que hay alguien en la carretera que está con problemas en su vehículo, nosotros vamos por el mismo camino, pasamos y nos detenemos a ayudarle y resulta que esa persona, en lugar de agradecernos, nos asalta, nos quita todo y tiene algunos cómplices por ahí y nos quitan el vehículo? ¿Qué haríamos una próxima oportunidad? Yo creo que no es fácil resolver un problema así, porque la Biblia lo menciona, dice que por la maldad el amor se iba a enfriar. Y menciona el hecho de la caridad se enfriará incluso, claro. Haciendo más. Bueno, lo dice como sentido. Caridad, pero ahí dice el amor. El amor, en realidad. El amor. Porque está hablando de ese amor que es un amor, claro, perfecto, eso se va a enfriar. Se iba a enfriar. Bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que eso no acontezca con nosotros. Porque no es fácil realmente prestar ayuda cuando uno sabe, o cuando hay la posibilidad de que lo engañen, o peor aún, que uno salga perjudicado. Tenemos que, hoy día, tenemos que tomar ciertas providencias, porque, por ejemplo, si hay alguien que pasa a nuestro hogar a pedir ayuda, uno no podría hacer lo que hacían en la antigüedad. Recordemos que en la antigüedad los israelitas se gozaban en llevar a alguien a su casa. La hospitalidad era un don de Dios. Entonces ellos llevaban a la casa, lo dejaban, le daban comida, le daban alojamiento y después la persona seguía el camino. Pero hoy día creo que sería muy difícil hacerlo por la integridad de la familia, porque uno nunca sabe con quién está tratando. Creo que hay que tomar ciertas precauciones. La verdad es que es cierto. No se puede hacer así tan abiertamente. Pero mira, vuelvo yo al consejo bíblico, que uno tiene que presentar esto a Dios, porque si ve una situación así, debería pedirle ayuda al Señor. Mira, yo no sé lo que va a pasar. Me pasó anteriormente un problema cuando atendí a una persona, pero ayúdame, por favor, ahora a discernir si puedo ayudar o no, porque la idea es que el amor, cuando afecta a la persona, no lo hace por un cometido y una obligación, sino que sale de la persona. Sí, es un nace. Fruto. Volvemos a ese día. Recuerde usted que estamos estudiando los frutos del Espíritu. Y el amor es un fruto. O sea, está naciendo en mí algo nuevo como es el amor. Está floreciendo. Quizás está en el capullo, la flor, todavía no se forma el fruto perfecto, pero está hacia allá, creciendo. Y este va a ser un asunto de crecimiento en la eternidad, porque el amor lo vamos a ir desarrollando en el cielo en la medida que vamos comprendiendo lo que Dios nos va a ir enseñando de su sacrificio. O sea, va a ser algo extraordinario. Y creo que no, creo que no hay nadie que podría decir, bueno, yo la verdad es que amo y tengo ciertas características. Yo creo que el que tiene este don maravilloso que el Señor ha dejado, que es el fruto del Espíritu, se va a manifestar el amor en toda su forma. O quiero decir, se va a manifestar el amor, porque veíamos que el amor tiene ciertas características positivas o puestas en forma negativa, pero son todas positivas. Se va a manifestar esto, este amor se va a manifestar, este amor de Primera de Corintios 13 se va a manifestar en la persona. Entonces, ahí creo que es algo que nosotros debemos orar para que ese amor se manifieste en nosotros, porque al manifestarse el amor se está manifestando Dios mismo en nosotros. Dios es amor, y el que tiene a Cristo en su corazón no puede dejar de tener amor. Decir que tengo a Cristo en el corazón y no tener amor es engañarme a mí mismo. Fíjate que Cristo, o sea, Juan, tú lo mencionaste la semana, este Juan, el hijo del trueno, sus escritos prácticamente están basados en el amor. Y él, iniciando allí, primera de Juan, una de las cartas, dice, primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y él dice, Dios es luz y no hay tinieblas, o no hay ningunas tinieblas en él. Él está hablando de que lo que es Dios. Pero luego él vuelve a tomar el tema en capítulo 2, versículo 9, y dice, el que dice que está en luz, o en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, digámoslo de otra manera, el amor realmente de Dios es una luz que ilumina, que irradia, y que no, como decías tú, no lo tira hacia el cielo así a un vacío, sino lo entrega a algo donde se refleje el amor. Porque si no tenemos luz, y o sea, si tenemos, decimos que tenemos luz, que estamos llenos del Espíritu Santo, que estamos teniendo los frutos del Espíritu y aborrecemos al hermano, estamos negando ese amor que tenemos realmente. Porque no puede ser, no se puede dar, la luz no se puede esconder. Es imposible, tú no la puedes tomar. La luz se refleja de alguna manera y eso es lo que hay que hacer. En la dificultad, como tú decías, si vuelvo a encontrar otra dificultad, voy a actuar de la misma manera porque soy parte. Eso es mi vida. Claro que sí. Es mi vida. Y volvemos al mismo tema que habíamos dicho en algún momento. El cristiano, el amor en el cristiano es una forma de vida. Es claro. Parte de su ser. No se puede separar. Y el amor es el que nos lleva a actuar. La motivación del cristiano debe ser el amor. Entonces, si es así, va a actuar en forma natural, no es algo que a mí me cueste hacer, porque si hay amor en el corazón, las obras van a venir solas. Ahora, creo que en eso tenemos que hacer énfasis. Nosotros nos salvamos por fe, pero las obras van a ser una consecuencia de esa fe que nos llevó a tener con nosotros esa salvación que el Señor nos entregó. Gracias una vez más porque está con nosotros este su Radio Nuevo Tiempo y su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para que esta noche sintonice a las 9 de la noche el resumen y mañana una repetición a las 7:30 de la mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe en este día. Será hasta entonces y que el Señor les bendiga.